Thank you. Ahora con el saber retórico, abre el palco, me paro, mandé un equipo, grito de yo. Thank you. Sí, está muy bonito, muy bien, y está muy bien, y está muy bien.